de capitalismo de plataformas, redes sociales digitales y streaming, la circulación de las obras en estos espacios se ha vuelto una manera de existir, darse a conocer y monetizar para los autores independientes. Existen distintas plataformas que permiten la distribución de obras de todo tipo. Algunas de ellas vulneran la privacidad de sus interlocutores y otras vulneran a los artistas y sus obras. En el contexto de la pandemia del COVID-19, vivida durante el año 2020, millones de artistas independientes de todo el mundo se enfrentan a las dificultades de sostener sus proyectos y distribuirlos de manera segura y sustentable. La distribución virtual y el streaming se han convertido en las pocas opciones que tienen los artistas independientes para sostener sus proyectos. Pero, ¿qué conocen los artistas sobre esto? ¿Existen herramientas para usar a su favor estas plataformas? ¿Cómo se complementan con el uso de redes sociales digitales? ¿Las plataformas realmente garantizan la sustentabilidad económica para artistas independientes? Hablamos con músicos del sur, de Ayala, Chile y Argentina. También con personas que investigan estos y otros temas de Argentina y Uruguay. Esto es Ayala Conversa, un diálogo descolonizado que intenta conocer y reconocer las identidades, culturas y territorios que viven y luchan por su autodeterminación. En este contexto, le preguntamos a distintas músicas y músicos cómo se sentían con la pandemia y con la imposibilidad de encontrarse con otros, de hacer toques en vivo. Sobre este tema nos respondieron Anaí Mariluán, cantora mapuche del Puel Mapu, territorio mapuche ocupado por el Estado argentino, Aicito Tuito, una banda de Buenos Aires de raíz folclórica latinoamericana, Son Primate, un grupo de cumbia psicodélica de Chile, Noelia Sin Cunas, una pianista compositora argentina, Hojas Secas, otra banda de Buenos Aires, Toro Tumbo, también Isla de Mujeres, un grupo de rock pop alternativo. Este momento de confinamiento ha postergado, por supuesto, la actividad que solemos tener los músicos, que dependemos de giras, de venta de discos, de clases. Sin embargo, no ha detenido el caudal creativo con el cual las músicas seguimos alimentando o contribuyendo al desilenciamiento que, en particular, el pueblo mapuche tiene y al que yo deseo contribuir cantando. Pienso críticamente, yo siempre en lugar de lo que suena, ¿no? Me considero una traductora de los sonidos que nos rodean. Y también, en consonancia con ese deseo, es que no siento que haya que contribuir frenéticamente a la producción de contenidos. Esas tres palabras, producción de contenidos, me asusta. Más bien uno va respondiendo a lo que dicta el corazón, ¿no? Las músicas estamos en este momento prestando atención a lo que sucede comunitariamente. A su vez me preocupa porque las economías de aquellos que nos dedicamos a la música están muy vulnerables. Entonces puede ser que las herramientas remotas sean de ayuda. Pienso también que hay un derecho a la no conectividad. Me gusta ejercerlo. La verdad es que la pandemia ha generado también nuevas experiencias. Hacer entrevistas a otros artistas sobre composición para empezar a desandar un poquito la experiencia compositiva como una experiencia que creemos que es de época. Que digamos que este momento es un momento interesante para mirar hacia nosotros y nosotras y mirar hacia afuera y pensar en cómo componer. Y ahí nos juntamos a hacer música, nos juntamos a hacer cumbia. Intentamos escribir la historia en pentagrama, básicamente. Eso nos ha ayudado a no depender tanto de los conciertos. Terapéuticamente, sí, una necesidad. extrañamos esas catarsis colectivas en torno a la frecuencia bailable. Vamos a nuestro ritmo, nos perdimos un tiempo. Ahora estamos volviendo, estamos grabando un disco, el tercer disco. Los obstáculos siempre son uno mismo. El entorno se mueve constantemente, uno puede buscar la manera de aparecer en diferentes instancias. Hay que estar bien despierto nomás y cachar donde se quiere meter uno con la música que quiere meter uno. Bueno, en este tiempo de cuarentena cambió mi cotidianidad por completo. Mi trabajo constaba de show en vivo, giras, ensayos. Pero bueno, la verdad es que me acomodé muy bien a los nuevos formatos. Desde el principio me puse a investigar a full. Para mí era algo muy nuevo, nunca lo había hecho un streaming. Así que bueno, también estuve investigando mucho qué herramientas y qué necesitaba para hacerlo. Y bueno, por suerte tenía bastantes cosas a mi alcance y bueno, fui mejorando. Cuando empecé a hacer streaming desde mi casa noté que tenía todo para hacerlo y bueno, me sorprendí. Con respecto a crear contenido no en tiempo real, empecé a hacer más videos para mi canal y ahí también me sorprendí porque herramientas que tenía a mi alcance, por ejemplo con mi celular podía grabar buenos videos y con buen audio desde la PC y bueno, poder editarlos en la computadora, si bien no tengo una computadora muy veloz, igualmente lo pude hacer con programas sencillos. Mis obstáculos básicamente para no hacer me los imaginaba yo, no sé, o estaba haciendo muchas otras cosas que no me habían permitido el tiempo de poder actualizar un poco mis redes. Por el momento estuvimos relegados solamente a recordar, mucho recordar toda nuestra trayectoria, sobre todo en redes, subiendo fotos viejas, recordando recitales, subiendo algunas historias en vivo de recitales pasados. En ese plano estuvo bien poder hacer algunos balances y acordarse de buenos momentos, pero bueno, no tuvimos mucha más actividad que esa, a pesar de lo que uno pueda llegar a creer que internet ha hecho la pandemia no tan agresiva en esos términos, porque existe internet y te puedes comunicar y todo. Bueno, hay ciertas cosas que no se recuperan con la virtualidad. Me parece que en un montón de cuestiones quedó claro eso, no solo en la música, sino en la educación, en otras artes también. Quedó bien claro que la virtualidad no alcanza para llevar ciertos proyectos, ¿no? Me parece que situación pandémica nos dejó a todas las personas que estamos vivas en este momento un poco... Todavía no termino de caer, ¿viste? Afortunadamente la práctica que yo estoy haciendo se puede hacer desde casa, así que para el audio tradicional todavía el streaming está re difícil. Yo lo que creo, o la razón por la que me gusta tanto hacer live coding y probar herramientas nuevas, es porque evidentemente nuestra realidad, la nueva normalidad, se ve atravesada por estas herramientas y estos lenguajes, y las herramientas nos construyen como personas y nosotros construimos la realidad con ellas a la vez. Bueno, con respecto a la imposibilidad de tocar en vivo, fue bastante frustrante, obvio, porque además había mucha expectativa con respecto al disco que sacamos este año, poder tocar y poder salir a tocarlo y tocarlo en otras provincias y, ¿por qué no?, en otros países, si existía la posibilidad. Así que nada, un poco producimos desde casa, hicimos algunos covers, algunas versiones nuevas, pero bueno, es algo re irreemplazable, la verdad. Le preguntamos a estos artistas cómo hicieron para realizar las transmisiones de sus obras, en este caso de su música, si realizaron vivos o streaming en alguna plataforma en particular o a través del uso de redes sociales digitales. Hemos utilizado streaming en alguna oportunidad, pero como solistas, no en banda. Así que, digamos, no tenemos la experiencia aún del streaming. Sí tenemos ganas de hacer un streaming en una sala de ensayo en grupo. En ese caso sería, pensamos, sí, cobrar un abono de acceso. Nosotros tenemos la idea de que hay que poner en valor y el arte y la cultura tiene que ser pensada como un trabajo, por lo tanto, sí, de hacer un streaming pensaríamos en algún precio del espectáculo. Hicimos vivo de Instagram también, hicimos vivo de Instagram y de YouTube, pero como cada uno, digamos, el guitarrista hizo vivos con la guitarra, yo hice vivos acompañándome con la guitarra y cantando, pero no en conjunto. Sí hicimos una producción grupal en la que cada uno grabó su pista, digamos, y nos fuimos acoplando las pistas sobre cada una y después masterizándolas. Fue una volada de cabeza, fue súper costoso porque, sobre todo por el tema del ritmo, ¿no? Es una de las cuestiones más complicadas. Entonces el guitarrista grabó su base, después mi voz, después la segunda voz, después la flauta y después la percusión. Así que, no, la percusión fue antes, fue segunda para marcar un poco más el tiempo. Pero hicimos esa producción que también la acompañamos de la cuestión audiovisual. Eso también es algo que muchos artistas hemos aprendido en este tiempo, a manejar algunos programas de edición de video. Y las producciones las difundimos sobre todo en Instagram y Facebook. En YouTube no estamos subiendo a YouTube, solamente nos estamos manejando con Instagram y Facebook. Tenemos una mirada de YouTube que quizás tengamos que desandar, de que en YouTube van producciones que tienen como, bueno, mucho laburo en términos visuales. Así que en YouTube tenemos poquitas cuestiones, tenemos todo el disco en YouTube cargado, pero no tenemos producciones audiovisuales que no sean de calidad, digamos. Los beneficios que encontramos en las redes sociales, sí, la verdad es que en este último tiempo de pandemia se han sumado muchos seguidores y eso es bien interesante. Y como dije, nosotros estamos buscando también estrategias para, por ejemplo, pensar esto de entrevistas, que las entrevistas las solemos hacer artistas que tienen cierto reconocimiento o han generado su público y que creemos que el público también es similar al nuestro para poder generar ahí algún oyente que le guste la banda. No hicimos streaming, no, la mayoría de las posibilidades que teníamos para hacer streaming eran acústicos, eran invitaciones de radios o de sitios de internet dedicados a la cultura que nos proponían hacer un acústico, y nosotros con el acústico muy bien no nos llevábamos, entonces decidimos no hacer recitales en streaming de ese tipo. Sí vamos a hacer uno ahora próximamente, que va a ser en un lugar en Buenos Aires, en una sala de conciertos, que obviamente va a ser sin público, pero va a ser transmitido vía streaming por algún canal, supongo que YouTube o algo de eso, y va a ser el primer show que hacemos en el año. Con respecto al streaming, en la primera etapa del año hicimos algunos vivos así por Instagram, y recién ahora para diciembre estamos pensando como la posibilidad de hacer una transmisión del disco entero, ya con otra estructura de sonido y audiovisual, que ese concierto sí va a ser con abono de tickets. En estos meses he estado colaborando semanalmente con conciertos colectivos, reuniones de poetas, redes de Ulcantufe, colaborando en lo que se pueda con distintos tipos de mercados comunitarios, de producciones artesanales. No dejar de buscar el buen vivir. En eso, digamos, nos va la vida. Y sí, tengo un canal de distribución de canciones, de tutoriales, de poemas sobre mujeres que ven montañas, en donde leo a mis vecinas, a mis lamien, a mis hermanas, a mis amigas. Y está alojado en youtube.com Anaí Mariluán. Eso es a lo que he podido contribuir. Me gusta generar contenidos con calidad para respetar a quien escucha. Me gusta mucho eso, me gusta mucho que sea bello. Pienso que la belleza también es una herramienta de la que me considero una militante. Es una belleza distinta de la hegemónica. Es una belleza que necesita ser mostrada. Y en eso va mi camino de música, además de relacionarme con círculos de mujeres que pienso que son las que también deben tener cada vez más protagonismo y empoderar voces que han sido postergadas durante años, ¿no? Pienso siempre en eso, por eso el último disco se lo dedico a las ancestras, sin las cuales no estaríamos aquí contribuyendo a todo esto. Hice por varias plataformas, fui probando, ¿no? Hice por YouTube, en Facebook, en Instagram. Algunos me permitieron generar más ingresos que otras plataformas, así que fue un aprendizaje. Bueno, también tuvo que ver con un análisis del público que me suele seguir, o sea, entender si la gente se sintió más cómoda en una plataforma o en otra para volver a repetir. Los streaming que realicé fueron de modo gratuito, por YouTube, por Facebook, pero lo que pude generar fueron links, un link con botones de pago a modo colaborativo, entonces que la gente se sienta cómoda de colaborar con el artista, en este caso yo, con lo que se sienta más cómodo, así que eso estuvo bueno y a mí la verdad que me sirvió, me ayudó muchísimo la gente. Después tuve la experiencia también de hacer un streaming en un bar de San Telmo, acá en Capital Federal, que era con entrada a través de una página que se llama Alternativa Teatral, pero se veía por YouTube gratis, o sea, la entrada también era colaborativa y una vez que terminaba el evento se bajaba el material. Ahora, era en tiempo real, nosotros también estábamos en tiempo y espacio, digamos, en el bar transmitiéndolo, pero después se bajaba el material, entonces nada, como para que después poder hacer otra función, de volver a hacerlo como on demand, ¿no? Como se llama cuando no es en tiempo real. Cuando empecé a hacer streaming desde mi casa noté que tenía todo para hacerlo y bueno, me sorprendí. Obviamente no había usado nunca, por ejemplo, el programa OBS, tuve que aprender Y bueno, también a conectar todo. Me faltaban algún que otro cable, pero pude conseguir fácilmente, así que... La única vez que he usado el streaming fue para lanzar el otro disco. Y lo hicimos a través de las diferentes plataformas. Utilizamos el Facebook, utilizamos el Instagram, como aprovechando de que por ahí es donde más tenemos interacciones con las personas. Comprendemos la música como parte de la historia también. Por ese motivo, las plataformas virtuales las usamos para la difusión, porque no necesitamos ganar dinero con esto. Manejamos diferentes plataformas de distribución y nos quedamos con la más libre, autogestionada, que permite igual difundir el trabajo. Y aún así, no perdemos las instancias y lo difundimos a través de los medios capitalistas. Entiéndase YouTube, Spotify, iTunes, un montón de plataformas había por haber, pero como tampoco estamos en la corriente de esto de promocionar tanto para ganar más plata, vamos, a medida que se hacen reproducciones, vamos estudiando cómo se reproduce nuestra música en el mundo. Yeah. piensa Sergio en este podcast, el capitalismo de plataformas es, antes que nada, capitalismo. Las plataformas permiten la distribución de música de artistas independientes, pero no son pocas las contradicciones. Entre las posibilidades reales de usar la llamada libertad de Internet y las restricciones, censura y algoritmos de las redes sociales digitales y las plataformas, nos encontramos con un mercado cada vez más concentrado y con más y complejos entramados de intermediación entre las músicas y sus audiencias. Sobre esto conversamos con Sergio, Mariana, Sebastián y Bianca. Antes de la revolución digital, la industria de la música estaba dominada por los sellos discográficos. Las disqueras controlaban la producción y distribución de las obras, acompañando a los artistas en cada paso. La tecnología era costosa y los estudios escasos. Los sellos discográficos ponían a disposición del artista los medios para convertir la música en grabación. Las discográficas también promocionaban el producto y monopolizaban su distribución. A cambio, el artista cedía los derechos sobre la obra y recibía una parte de sus ventas. En paralelo, la industria discográfica sufrió una concentración sin precedentes. Hoy, tres sellos dominan el mercado. Sony, Universal y Warner son dueños del 60% de la música producida en todo el mundo. Estos gigantes deciden el ingreso que reciben los artistas. En promedio, al músico le toca una décima parte de las ventas. Es que artistas hay muchos, pero las disqueras son solo tres. El avance tecnológico cambió esta relación por un tiempo. Las computadoras permitieron copiar música. Internet posibilitó compartirla a escala mundial. A principios del 2000, el programador informático Jan Fanning lanzó Napster. El servicio transfería archivos de audio en formato MP3 entre los usuarios del programa. De pronto, fue posible acceder gratis a la música en poder de las discográficas. Como resultado, las ventas se desplomaron. El CD estaba condenado a muerte y los artistas se vieron obligados a tocar en vivo para restituir su ingreso. Las disqueras demandaron a Fanning por piratería. Finalmente, Napster fue cerrado en 2001. Sin embargo, la industria quedó gravemente herida. Internet era global y descentralizada. Hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual resultaba imposible. La piratería había llegado para quedarse. El control sobre la distribución parecía perdido para siempre. En 2008, el sueco Daniel Ek propuso una solución al problema. El nuevo trato conformó a casi todos. Los usuarios podían acceder al catálogo completo de las discográficas por una tarifa mensual equivalente al precio de un solo CD. También se les ofrecía un acceso gratuito financiado por publicidad. Las obras no podrían ser descargadas ni compartidas, pero sí reproducidas sin límite. Por su parte, las discográficas recibirían regalías y las compartirían con los artistas. La masificación de los smartphones y la cobertura inalámbrica hicieron el resto. Como antes de la revolución digital, los sellos discográficos volvieron a controlar las reglas del juego. ¿Será posible librarnos de los intermediarios? Después de todo, las discográficas ya no son necesarias. Grabar se volvió tan barato que puede hacerse en casa. Distribuir el contenido es gratis, incluso en el servicio streaming más popular del mundo. El problema, como siempre, es quién se apropia del valor que genera el trabajo. Spotify podría pagarles mejor a los artistas, pero como ellos, también es rehén de los sellos discográficos. Y si los sellos no existieran, el intermediario entre los artistas y el público sería la misma plataforma. ¿Por qué ofrecer un trato más justo teniendo el monopolio de la distribución? La utopía de una Internet libre, abierta y colaborativa parece desvanecerse. El dominio de unas pocas plataformas convierte nuestra atención en ganancia, publicidad mediante. El capitalismo de plataformas es ante todo capitalismo. El valor del trabajo siempre se lo apropia a otro. Quizás hace algunos años se veía estas plataformas como el lugar, el espacio para hacer música de forma como más independiente o más libre, llegar a audiencias sin intermediarios y que permitían a mucha gente que hacía música editarse, autoeditarse, compartir, generarse un público más allá de los cánones o de la relación que se podía establecer con una discográfica y de los cánones de distribución que eran muy estrechos, ¿no? Bueno, así fue que muchísima música se empezó a distribuir por internet y hay muchos casos de bandas, de músicos, de músicas que se dieron a conocer de esta forma y tuvieron una relación mucho más directa con su público, de una forma así como mucho más independiente. Creo que en los últimos años las plataformas digitales también han generado sus formas de monopolio y han generado una dependencia en las y los artistas, que pasa por un lado por, bueno, no hay tantas, no son tantas las plataformas que dan visibilidad, son unas pocas, está Spotify, está YouTube, tal vez de forma un poquito más independiente, podemos llegar a hablar de SoundCloud, de Bandcamp, que son un poco diferentes, pero creo que de todas maneras estamos hablando de muy pocos actores, muy concentrados y que tienen sus términos y condiciones que cuando subimos la música las tendríamos que conocer y muchas veces no se miran o no se les presta atención. Estamos en un escenario en el que necesitamos cada vez más de estos canales de distribución que son muy pocos y muy monopólicos y que tienen cada vez más restricciones. Así que bueno, es importante en esta época de pandemia en el que las y los músicos dependen tanto de estas herramientas, tener una mirada crítica, ser consciente de las restricciones que imponen y empezar un poco a analizar críticamente los temas de propiedad intelectual y de libertad de expresión artística, tomarlos muy en serio y empezar a organizarse colectivamente para que las voces literalmente de las y los músicos sean realmente escuchadas en internet. En una época donde no habían disquerías, las disquerías en la provincia, o al menos en este lado de la cordillera, cerraron en el 2001. Así que la única forma de acceder a música, más allá de la escucha de radios o de canales de televisión, era mediante discos piratas, CDs grabados, CDR, buscando material con computadoras prestadas y grabándolas. Llegó también la discusión de los links de descarga con plataformas en el año 2006-2007 como Taringa o las de intercambio directo, ¿no? El Ares, Mule, etc. A la hora de acceder a la música era el camino, el único camino. Por eso marco, ¿no?, lo de la piratería entre comillas, porque si no hay forma de acceder, en realidad tampoco hay ley, ¿no? Y como músico eso me di cuenta cuando empecé a tocar. Algunas personas o en internet leía sobre SADAIC o sobre regulaciones. A nivel estructural, cuando uno genera una canción, primero piensa en a quién mostrársela. Y cada lugar, cada contexto tenía sus mundos, sus herramientas y sus requerimientos. En el 2007 yo subí mis primeras canciones en MP3, grabadas con un celular, a Taringa y estas plataformas. Ahí me empezó a escribir gente como contándome, mirá, podés subirla a tal otro lado, podés difundirla de tal otra forma. Y a raíz de esas personas y a raíz de esos mecanismos de descubrirlos, vos terminás subiendo a donde te dice tu gente cercana que escucha y que lo sube. Todo el tema de la ley siempre es lo último y algo que casi nadie realmente sigue. Por ejemplo, en esto de YouTube o incluso Spotify, la gente está subiendo música, los músicos suben música a Spotify porque tienen gente cercana o bandas cercanas o bandas que les gustan que suben ahí y nunca se preguntan qué sentido filosófico, comercial o nada, más allá de simplemente llegar a la gente que les gustara. Y en eso hay unas transiciones que me parecen importantes al día de hoy, es que es el generar el concepto de influencers y estar tan centralizada, ya también 15 años después no existir ya ni Taringa ni Mega Upload, un montón de páginas que permitían el libre compartir, las que permanecen con el mecanismo de que realmente cualquier persona podía acceder y cualquier persona puede escuchar. La gente que seguía también por estas cercanías y por estas difusiones no sabe que existen y realmente te pregunta, pero ¿y no puedes subirlo igualmente a YouTube o Spotify? Todo bien con Archive.org, todo bien con Bandcamp, pero yo la verdad que escucho en YouTube, por ejemplo. Y vos terminás justamente queriendo acercarte a esa persona y no acercándole o ni siquiera insistiendo en que usen tal o cual plataforma porque es mejor, porque al fin y al cabo capaz que es mejor solo para las personas que hacen música, terminás como relegándote también y no pudiendo defender ese sistema. Estamos en ese momento. Las plataformas que hay disponibles son las que ha impuesto un poco el embudo del mercado y que estoy esperando, no sé, que mañana pasado deje de existir Spotify, a ver qué haríamos, que es algo muy posible, o como ha pasado con YouTube, de que te borra material si subís en alguna otra plataforma, como que hay una competencia entre plataformas a la que estamos metidos, y más ahora en la pandemia salta a la vista que no es de ninguna forma ideal ese sentido, sino lo que es esencial y sí trasciende todos estos mecanismos es la comunidad que vos hayas armado. La relación entre las plataformas y las músicas siempre está mediada o por las discográficas o por empresas de distribución que trabajan con las plataformas. Un artista independiente que no tiene contrato con una discográfica tiene que elegir alguna de las distribuidoras que las plataformas proponen para gestionar su música allí. Es decir, no se hace un contacto directo entre Deezer o Spotify y les músiques. Por lo tanto, aquello que a primera vista parecería ser un espacio de conexión directo entre músiques y públicos no es tal. Si nosotros tomamos la definición de plataforma que dan autores como Nick Smithek, que dicen que es el punto donde se conectan usuarios y productores, vemos que en el caso de estas plataformas están muy intermediados por distribuidores, por otras plataformas que esa lógica de la plataforma que se vende como natural, como transparente, y que en realidad detrás tiene todas estas lógicas que no es esto que presentan en la publicidad. Claramente, estas plataformas forman parte del capitalismo de plataformas, del capitalismo cognitivo, del que hablan autores como Suazo, Insec, Barico, Berardi. Se manejan por la lógica de la puntuación, de los me gusta y de los ratings. La mayor visibilidad y, por lo tanto, reproducción se obtiene a partir de vincularse con intermediarios como los playlisters que tienen más seguidores. Estas plataformas no han generado un modelo de ganancias diferente para los artistas como se pensó en un momento. Siguen teniendo muchos intermediarios, siguen con un modelo de ganancias anclado en las discográficas o en las distribuidoras, pero es el modo en el que se escucha música en la actualidad. Les músiques usan las plataformas para compartir e intercambiar sus obras en Internet. También sabemos que les públiques utilizan Internet para conocer y escuchar música. ¿Cuáles son las lógicas que operan en esta relación? ¿Existe realmente libertad para los consumos culturales? ¿De qué se trata esa figura de influencer o playlister que determinan qué escuchamos y cómo lo escuchamos? Sobre esto conversamos con Bianca, con Hojas Secas, Noé Sin Cunas, Son Primate, Isla de Mujeres, Aicito Tuito y Cebalino. Tanto Spotify como Deezer se organizan como empresas y se vinculan a través de múltiples intermediarios. Los montos que pagan a las músicas por reproducción es muy bajo. Actualmente la plataforma que menos paga es Spotify. Las plataformas más reconocidas, la que menos paga es Spotify, en la que se necesitan aproximadamente 300 reproducciones para que las músicas reciban un euro de ganancia. Esto que parece una paradoja, porque Spotify es una de las que mayor cantidad de usuarios de pago tiene, no es tan paradójico si se piensa que al modelo de negocios de Spotify tampoco le va muy bien. Los analistas económicos dicen que no tiene grandes ganancias, muchas veces tiene pérdidas, y que ahora se está volcando o intentaría encontrar el modelo de negocios en el rubro de los podcasts. Y tampoco las otras plataformas pagan bien. Todas las plataformas pagan muy poco por reproducción. Por ejemplo, en Deezer se necesitan aproximadamente 200 reproducciones para obtener un euro de ganancia. También analizamos las interacciones que posibilitan, si permiten compartir las canciones, si permiten ponerle me gusta o no me gusta, ignorar determinado artista o determinada canción, y los tipos de recomendaciones ofrecidas. Y este es el punto que nos parece que es central ver en esta conversa, porque es ahí donde entra en juego la relación de las audiencias, y las personas que usan plataformas como Spotify y Deezer, y les músiques que comparten tus producciones en esas plataformas. En este sentido, lo que podemos destacar es que las plataformas buscan la fidelización de los usuarios, y esto lo hacen promocionando continuamente contenidos como si fueran hechos el 100% para vos. Y se pone hecho 100% para ti, porque y en el caso de Spotify ponen el nombre del usuario. Ejemplo, 100% para Bianca. Además mandan mensajes push, mail, mensajes de texto alertando acerca de los nuevos lanzamientos, las nuevas playlists y las canciones que podrían interesarte, siempre basadas en tus consumos previos. Es decir, que al escuchar música en estas plataformas, al agregar canciones a favoritos o desechar temas diciendo no me recomiendes este artista, no me recomiendes este tema como permite Deezer, estamos entrenando a los algoritmos en nuestros gustos y consumos. Pero una cuestión importante que notamos es que ambas plataformas explicitan tener un equipo de editores. En el caso de Deezer se llaman directamente editores. En el caso de Spotify se habla de equipo, que son personas que trabajan en vínculo con la plataforma, no siempre en relación de dependencia, que arman las playlists de recomendados. Estas playlists que nos aparecen para hacer gimnasia, los top 50, son armadas por personas que a veces son personas que trabajan en algún vínculo con la plataforma, y en otro caso son simplemente usuarias que, armando y poniendo públicas sus listas de reproducción, ¿sí? Ambas plataformas permiten poner públicas nuestras listas de reproducción. Estas personas consiguen muchos seguidores, muchos me gustan, y las plataformas de música empiezan a traccionarlas, empiezan a prestarles atención y a darles un lugar en la plataforma. Vimos entonces que de este modo aparece una suerte de influencers de las plataformas de música on demand, que nosotras también los denominamos curadores de los contenidos online, porque son quienes organizan y visibilizan cierto tipo de música. Además, también hay plataformas externas a Spotify y a Deezer que se encargan de organizar a aquellas personas que quieren ser influencers de música y a traccionarlas dentro de las plataformas. Y se genera también ahí un sistema de monetización de estos y estas playlisters. Entonces vemos que la relación entre las plataformas y les músiques siempre está mediada o por las discográficas o por empresas de distribución que trabajan con las plataformas. Un artista independiente que no tiene contrato con una discográfica tiene que elegir alguna de las distribuidoras que las plataformas proponen para gestionar su música allí. Es decir, no se hace un contacto directo entre Deezer o Spotify y les músiques. Nosotros empezamos en el 2008, más o menos, y hemos usado todo lo que fue estando al alcance. Digamos, los desarrollos que ha habido en Internet desde esa época hasta hoy, o sea, desde Pure Volume o MySpace hasta hoy, que es Spotify, que es el imperio de la música. Hemos usado todo eso y también hemos distribuido nuestra música por fuera de las redes. Bueno, con formatos digitales como el CD, pero también el vinilo, el cassette. Siempre tratamos de usar la calle con carteles o volantes. Y también, obviamente, todos los tipos de redes que hay hoy al alcance. No hemos entrado todavía en el mundo de TikTok, que hay algunas nuevas que hay, pero sí, obvio, Instagram, Facebook. Yo pienso que nuestra generación, como público y artista al mismo tiempo siempre, se incorporó algo a nuestra generación, fue el hecho de poder emocionarse o admirar música que no correspondía a los cánones sonoros de las grandes radios o de las cadenas más importantes. Como que nuestra generación le empezó a dar bolilla también a otros sonidos que no eran los que masivamente más circulaban, aunque hoy ya es toda la música independiente está dentro de ese carácter masivo. Y me parece que todo ese interés que hubo en esa época de empezar a crear con las tecnologías nuevas que empezábamos a tener para grabar, para hacer música, nos llevó un poco a utilizar todas las plataformas que también fueron surgiendo, porque también estaba pasando eso. Habíamos muchas y muchos que nos estábamos dedicando a hacer música, pero a hacer música y grabarla y tratar de exponerla, que era algo que no pasaba tanto. Yo supongo que en los 90 habrá habido muchísimas bandas que han quedado en la nada, o no en la nada, pero no han quedado registros porque no había tantas posibilidades de grabar y distribuir. Todo lo que fue saliendo desde, me acuerdo, desde el Pure Volume, que era una página básica, podía subir un tema en MP3 o cuatro temas te permitía subir. Creo que todavía existe, pero era, siempre quedó como una parte. El Pure Volume era como más experimental y MySpace era cuando ya producías un poco más las canciones y eso. Y lo empezamos a usar desde ahí, todo lo que teníamos disponible. Después Bandcamp también usamos, y también las aplicaciones que hay hoy en día las usamos a través de, creo que estamos en casi todas, porque hay una distribuidora que es OneRPM, que digamos te sube tu música a todas las plataformas que hay, desde Spotify a iTunes, Google Play, Deezer, bueno, y todas las demás que hay. Como que no tenés que hacerte cargo de subir a cada plataforma, sino que a través de esa distribuidora, que es, creo que es de Amazon incluso la distribuidora, algo así, ya te nuclea a todas las demás plataformas y como que ya llega a todos los celulares, o aquel que tenga interés ya enseguida busca por ahí, por cualquiera de esas, y ya lo va a conseguir. Igual creo que se perdió un poco aquel lugar que teníamos con Bandcamp o MySpace, en el que podías como un poco customizar tu espacio, aunque sea, si bien era un espacio común a todos y casi todos eran iguales, aunque sea, podías subir más fotografías, cambiar colores desde el mínimo, cambiar color de fondo, que por ahí, o el fondo mismo de la página en MySpace y en Bandcamp también. Eso ya podía generar alguna identidad ahí adentro, cosa que ahora me parece que se perdió un poco, pero bueno, se volvió a visibilizar un poco más la tapa del disco, me parece, con las nuevas plataformas, cosas que antes no pasaba. Y bueno, sí, siempre hemos usado todas y beneficios hay, claro, claro que los hay, porque no sería posible llegar a tanta gente que no. O sea, a veces nos llega mensaje que te escucha alguien de España o de México, o mismo de acá de Argentina, de algún lugar que sabes que no hubiese pasado si no estaría en estos medios, pero tampoco hubiese pasado si, no sé, si no hubiese estado el interés de tanta gente de querer escuchar música nueva. Bueno, para distribuir mis producciones usé diferentes métodos. Primero, para las creaciones, o sea, la música, la subí por páginas distribuidoras como Rootnote y por DistroKid, que suben el contenido a Spotify, Deezer, Apple Music y todas las tiendas. Para el contenido que es en tiempo real, por ejemplo en los streamings, usé el OBS, este programa para hacer stream, y lo mandé a Facebook, a YouTube, a Twitch. También probé alguna que otra vez para Instagram. Bueno, las redes sociales pueden ser buenas y malas. Para los artistas me parece que es increíble poder conectarnos con todas las personas y con otros artistas de cualquier parte del mundo y poder difundir nuestra música, nuestras creaciones, nuestro contenido. Para otras cosas a veces sí me parece malo, porque genera como ansiedad, genera un poco de estrés y hay que poder controlar un poco todas esas energías a veces con las redes. En las plataformas digitales los beneficios es que, bueno, tenemos mucha música a nuestro alcance y es bastante sencillo, según mi parecer, poder subir el material ahí. También lo veo como algo en contra, es que al haber tanto material a veces nos perdemos en tanta cantidad de información, o por ahí nos llega un contenido que por ahí es el más difundido, el que el algoritmo hace que muestre más, entonces a veces eso es complicado. Plataformas que puedo recomendar para otros hacedores culturales, en realidad depende, cada plataforma tiene su pro y su contra y es según el contenido, si va a salir en tiempo real o si va a ser un contenido que va a quedar, si es en video, si es solo audio, o sea, todo depende. Sí puedo recomendar, está buenísimo poder usar las distribuidoras de música, sea, bueno, OneRPM también es una que me han recomendado a mí, OneRPM, DistroKid, Rootnote, poder aprovechar la accesibilidad, el acceso gratuito para hacer un usuario y poder subir nuestro material. Después, bueno, cada artista buscará la forma de conectar las redes entre sí para difundir y poder, según el contenido que quiera generar, sacar el mayor beneficio posible. Por ejemplo, una vez nosotros pagamos $50, disculpen, al año por distribuir nuestra música en caleta de plataformas, así, caleta, con posibilidad de meter a más músicos, que son 5 artistas que se pueden meter en esa cuenta. Entonces, lo hacemos así. Y así metemos a Luchín, que es un cantante de reggae, metemos al Tebo, que es el guitarrista de la banda, y así vamos ocupando los cupos y distribuimos a través de todas esas plataformas, vida y por haber. Y ahí es donde utilizamos las redes sociales para promocionar y todas esas cosas. Pasando a ese tema de las redes sociales, por ejemplo, es como para hacer un conteo y un seguimiento de las reproducciones, tenemos Spotify, por ejemplo, que ahí sirve bastante para saber desde dónde nos escuchan, cuántas veces nos escuchan, cuál es el tipo de música que a la gente le es familiar, la música que tocamos. Para los videos, claro, como les decía, son pésimos, por ende lo distribuimos igual por ahí. Ahora vamos a tener por fin un video que creemos que es más decente. Mantenemos una presencia estable, no tampoco hiperactiva ni capitalista, pero sí ahí estamos en redes sociales, por ejemplo, donde sí podemos interactuar con familiares, amigos, conocidos, amigas, compañeras, compañeros, que están a la distancia, pero igual nos acercamos un poquito con esta virtualidad. Ahí le informamos sobre las cosas que estamos haciendo y los beneficios que nos traen esta plataforma. Tienen relación directa con el mensaje que entregamos, porque como entregamos un arte sonoro que no se vende, ¿qué esperamos? ¿Que nos compre? ¿O que esperamos que se difunda? ¿O que esperamos que alguien lo escuche? Las proyecciones de la banda, la verdad, no son de trabajar de esto ni vivir de esto. Por ende, todos los beneficios que trae la plataforma apuntan directamente a acercarnos a las comunidades a las cuales algún día podemos darle una mano, o si algún día nos pueden dar una mano. Estamos como en esa línea. Sí les podríamos recomendar la plataforma de distribuciones que usamos, sí, desde DistroKid, por ejemplo. La verdad va bastante bien, se paga una vez al año y, como les decía, puede meter a más gente, más artistas. Se puede hacer una cooperativa o lo que sea, con una cuenta. Nosotras tenemos nuestra música colgada en Spotify, en YouTube y en Bandcamp. Y si bien algunas permiten, bueno, YouTube tiene un piso de visualizaciones para empezar a monetizarse, Spotify tiene como un porcentaje que va para desmúsiques, pero sinceramente es bastante bajo, así que no es significativo el aporte de ingresos que tenemos a través de las plataformas, sino que la mayor parte del dinero y el ingreso que teníamos era a través de los conciertos en vivo. Utilizamos Spotify, sí, utilizamos Deezer, utilizamos Amazon. Lo que hicimos fue, en su momento, cuando tuvimos que subir el disco a las plataformas digitales, contratamos una página, que ahora no recuerdo el nombre, pero es muy famosa. Contratamos una página que lo que hacía es subir a todas las plataformas digitales de una. Eso es lo que hicimos. Después, respecto a recomendar, yo recomendaría sobre todo que nos demos lugar a probar ediciones de sonido y ediciones de video y descargar ese tipo de programas. Digo, es algo que nos debemos. Yo siempre pensaba, ¿no?, que aprender a cantar era como, bueno, todo un desafío, y es así, aprender a cantar es un desafío, pero hoy entiendo que también es como el primer paso de ser una productora, una hacedora cultural. Porque después, hoy la tecnología permite tantas cosas que también hay que estar abierto a eso, digo, a utilizar programas de sonido, Ableton, programas de video y demás. A esa comunidad que vos armaste le podés dar el link de lo que sea, le podés dar un audio de WhatsApp desde tu teléfono y lo va a tomar. Y las plataformas no permiten esa libertad. Entonces seguimos luchando también por ese desbalance, ¿no?, de tener que gastar por ahí mucha plata en un estudio de grabación o en un productor, qué sé yo. Y capaz que vos podías haber cantado lo mismo en tu casa desde un celular y la discusión un poco se desvió, y bueno, hoy podemos verlo más marcadamente. Yo saqué música en todas las plataformas, subí en Bandcamp, subí en Spotify, en YouTube, descarga, mando archivos a gente cercana por WhatsApp, por mail, por lo que sea, pero sé que, y hay que tomar conciencia que realmente cuando vas conociendo, sobre todo cuando vas llegando a estas plataformas, hay una especie de exigencia de las mismas plataformas que te dicen, vos solo subí acá, y vos insistí en que la gente escuche acá porque hay que generar esa fidelidad, y capaz que lo único que está generando es fidelidad a la plataforma y no a tu música. Amores con lo que queda ya, no debe morir jamás. No debe morir jamás. No debe morir jamás. No debe morir jamás. No debe morir jamás. Se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones. Participaron de este podcast, casi ninguno vive exclusivamente de la música, sino que necesitan realizar otro tipo de trabajos o tareas para generar su sustentabilidad económica. ¿La música independiente no puede ser sustentable económicamente para las músicas? ¿De qué vive la música independiente? Como trabajadores del arte sonoro, en Valparaíso, aprendimos hace muchos años que no podemos vivir de la música. Tenemos nuestros trabajos aparte. Por ese motivo, las plataformas virtuales las usamos para la difusión, porque no necesitamos ganar dinero con esto. Y en este contexto, la mitad de la banda está sin un trabajo estable, haciendo trabajos esporádicos desde antes. Y ahora, con mayor razón, la otra mitad teletrabajo. Algunos tenemos trabajo hace poco, tienen trabajo hace más tiempo, pero vivimos de otras cosas. Hace rato aprendimos que no podíamos vivir de la música en Valparaíso porque no hay una industria que permita solventar un estilo de vida en torno a la música. Nosotros no estamos viviendo en ningún caso exclusivamente de la música, así que la entrada del concierto tenía que ver sobre todo con la compra de equipamiento y también con la posibilidad de, por supuesto, pensar producciones que tengan que ver no solamente con la cuestión musical, sino también integrar otras disciplinas. Nosotros tenemos la idea de que hay que poner en valor y el arte y la cultura tiene que ser pensada como un trabajo, por lo tanto, si de hacer un streaming pensaríamos en algún precio del espectáculo. Las plataformas digitales no nos han permitido generar ingresos, grandes ingresos económicos. El único ingreso económico que hemos generado es el de Spotify, pero es muy, muy chiquito, digamos, porque el precio de Spotify tiene que ver con la cantidad de oyentes. No tenemos un público muy extenso, digamos, entonces la monetización es menor, son unos centavos de dólares. Ojalá que eso crezca, pero ese es el único lugar donde percibimos algún rédito económico. Con respecto a los ingresos, la verdad que los ingresos no sirven para... La pregunta es si sirven para sostener a la banda. Al menos a nosotros no nos alcanza para sostener una banda. Los ingresos que te puede generar Spotify o las reproducciones de YouTube de los videos. El principal ingreso para mí, para la música independiente, sigue siendo la actuación en vivo, que bueno, fue cortada con esta pandemia. A pesar de lo que uno pueda llegar a creer que bueno, que Internet ha hecho la pandemia no tan... agresiva en esos términos. Hay ciertas cosas que no se recuperan. Si bien está bueno porque antes había un montón de música con las demás plataformas que no veías un peso de todo eso, o era muy difícil acceder a cobrar lo que te correspondería, no estaban tan las condiciones dadas. Ahora tampoco es de un día para el otro que cobras, pero con un poco de manejo de algunas cuestiones no es tan difícil acceder al pago de las reproducciones que tuviste en... Así que sí, es un ingreso, pero bueno, en Argentina es también complicado extraer esos ingresos por la cuestión dólar y esas cosas, porque te pagan por PayPal. Pero bueno, por lo menos está ahí, sabes que algún día podés cobrar. Y antes no había tanta posibilidad de acceder a que con las reproducciones se pueda ganar algo de dinero como para tener, para solventar la banda en alguna parte. ¿Sabían que toda obra, foto, collage, música, una publicación o un audio subida a internet adquiere derechos de autor de manera automática? Cualquier institución, sea una radio, una peluquería o un restaurante, que haga difusión pública de canciones que tienen derechos de autor, está obligada a pagar a las gestoras de derechos colectivos o a algún tipo de institución que se crea en cada municipio, provincia o región. Pero no todos los artistas desean que su música persiga o multe a quienes la usen, por ejemplo, sin fines comerciales o para hacer nuevas obras. Para eso nacieron los licenciamientos libres, que permiten que conservemos el derecho moral sobre la obra, es decir, la autoría, pero a su vez explicita que se le pueden dar otros usos. Las Creative Commons son un tipo de licenciamiento libre. Son instrumentos jurídicos, además, que consisten en un conjunto de licencias de derecho de autor. Se suele identificar con las iniciales CC y ofrecen a la autoría de una obra una manera simple de otorgar un permiso al público para compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones que la misma autoría proponga. Las licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos para permitir a las autoras y autores elegir qué tipo de derecho quieren dar a sus obras. De esta manera, las autorías pueden expresar si desean que se hagan fines comerciales con sus obras, que se compartan de igual manera o que se puedan realizar obras derivadas o remixes. ¿Qué es esto de las licencias libres? ¿Qué es esto de la cultura libre? ¿La cultura no es algo que producimos colectivamente y entre todos? Aparte de estas licencias, están las licencias de pares, que también permiten compartir las obras, pero para que se haga un uso comercial que no persiga la explotación capitalista, sino algún sentido social. Vamos a escuchar a Mariana Fossati, que ella es integrante del club online Ártica de Uruguay, Hojas Secas, una banda de música de Buenos Aires, Anaí Mariluán, cantora mapuche, Son Primate de Chile, Noelia Cincunas de Argentina y Aicito Tuito de Buenos Aires. Por ejemplo, para aquellos artistas que utilizan YouTube para monetizar sus producciones, vemos con cada vez más frecuencia, no solo en música, también en otro tipo de producciones, estas restricciones, estas dificultades para expresar ciertos discursos, por ejemplo, discursos más disidentes, para utilizar cierto vocabulario, para distribuir música que esté basada en el remix, porque los algoritmos que filtran el contenido automáticamente lo que hacen es, por ejemplo, lo que se llama desmonetizar los videos en caso de que se detecte un lenguaje que no se considera adecuado para la plataforma o que haya pedazos de música que tiene copyright. Incluso se empieza a restringir el uso de las cuentas y de los canales a través de los famosos strikes o avisos de que, bueno, si hubo una infracción de copyright que se repite, bueno, se restringe las emisiones en vivo o se restringe la posibilidad de usar el canal directamente por un tiempo o finalmente se cierra el canal. Hemos visto además, no sé, muchas instituciones culturales compartiendo, subiendo contenido que han, no, o sea, no estoy hablando solo de músicos, sino también de las instituciones como museos, bibliotecas, centros culturales que también viven estas restricciones, y que quizás los conciertos que podían dar en vivo en sus instalaciones ahora no los están pudiendo hacer con la misma libertad porque, bueno, están sujetos a esta inspección, digamos, automatizada y al filtrado automatizado de los contenidos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de, si no estoy recordando mal, la Orquesta Filarmónica de Uruguay, por ejemplo, que se le, algunas actuaciones grabadas o emitidas, no recuerdo muy bien, fueron denunciadas o fueron, se halló que YouTube supuestamente encontró que había infracciones al copyright y bueno, esos videos se bajaron o se restringieron. Es decir, estamos en un escenario que, en el que necesitamos cada vez más de estos canales de distribución que son muy pocos y muy monopólicos y que tienen cada vez más restricciones. Bueno, si indagamos con las plataformas por el tema de derechos, la verdad que no demasiado. Tenemos alguien que se encarga un poco de hacer todo ese trabajo de subir a las plataformas. Siempre tratamos de que obviamente no haya cuestiones relativas a que se cercenen derechos de autor y esas cuestiones. Me parece que no hay, hasta ahora no hemos tenido nunca un problema y no hemos, capaz que estamos mal informados, no sé, de que haya problemas con las plataformas en términos de derechos. Hacemos covers, pero nunca los hemos grabado. Entonces nunca tuvimos un problema de ese tipo. Sí tuvimos un tema con una de las canciones del último disco. En el final tiene unos sonidos de pájaros y mar y olas rompiendo. Que queda sonando como un buen tiempo eso después de que termina el tema. Y en Spotify no nos lo aceptaron. Tuvimos que sacar y hacer una versión especial de ese tema para subirla ahí. Y después en el disco sí quedó con el sonido de mar y los pájaros y todo eso. Las músicas, les músicos, tenemos herramientas de protección sobre el derecho de autor, como la Sociedad Argentina de Autores y Compositoras. También hay otros organismos que la legislan. Yo tengo ayuda de Ultra Pop Records y el Club del Disco para la distribución digital de esos materiales. Yo no me encargo de manera personal, no sé hacerlo. Por eso siempre pienso que el consejo es trabajar en equipos, ¿no? Que cada uno sepa hacer lo que sabe hacer y eso da a su vez una protección, un resguardo, ¿no? Sobre lo que uno ha hecho. En Chile, por ejemplo, existe una empresa que se llama la SCD. SCD es una especie de empresa de cobranza de las reproducciones por propiedad intelectual. Entonces se encarga de cobrarle a las radios, a los restaurantes, a diferentes lugares donde se reproduzca la música de uno, cierta cantidad de dinero por reproducción. Al ser parte de esto también ayudamos a que esta empresa multe a las radios, multe a restaurantes con millonarias cifras por reproducir el contenido sin pagar, por ejemplo. El hecho de trabajar en la Radio Placeres permite también reproducir música sin pagar, porque comprendemos la música como parte de la historia también. Intentamos proteger nuestra propiedad intelectual de una manera sencilla. Intentamos grabar nuestras propias canciones. Por ende, todo lo que sea difusión es bajo nuestro consentimiento de difundir nuestro trabajo. En ese sentido, no le cedemos ninguna propiedad a nadie. Sí le decimos que pueden difundirlo sin fines comerciales. Bueno, igual si hacen fines comerciales con la cuestión, tampoco es, no es que nos importe mucho, pero va en eso, como solo con los medios capitalistas como los que les mencioné, donde estaban estos de Spotify y YouTube, es donde tenemos situaciones más contractuales con empresas, por así decirlo. No trabajamos con sellos, somos autogestionados, por ende más problemas que eso no hay. Por eso no hemos tenido problema de copyright en este momento, porque son puras creaciones propias de la banda. El hecho de ser independiente igual genera esa posibilidad de lo que uno cree, lo va a crear con la intención de no herir a la población. O sea, si vamos a hacer música bailable, vamos a hacer una cumbia que a lo único que vamos a insultar va a ser a la policía. Eso quiere decir que las compañeras pueden bailar una cumbia que no las cosifique, que no la acose ni las trate de malas personas. Y los compañeros son los que, como somos un panel de hombres, cuando hacemos covers, en este caso de canciones misóginas, les cambiamos el sujeto. O sea, si en vez de decir mentirosa la canción, le decimos mentiroso, porque tú no pagas la pensión, por ejemplo, cambiándole las letras y haciendo un ataque directo a los compañeros irresponsables, labores de crianza, por ejemplo. así afectamos directamente el entorno. Entonces la gente cuando baila está cantando la canción en su cabeza, de repente se encuentra con esto y es un agrado, la verdad, ver que las personas se ríen, lo pasan bien y que no se sienten atacados ni atacadas por el contenido de las letras. En Chile, por ejemplo, existe el registro nacional como de la propiedad intelectual o algo así. Pero nuestros temas, la verdad, lo intentamos de una u otra manera hacer circular libremente. Ya nos han plagiado unas partes de canciones, pero bueno, agradecemos la inspiración. Todo de la propiedad, todo es un remix. Hay un documental re bueno que se llama Todo es un remix. Pero si pueden proteger sus propiedades, háganlo. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos que transcribir las melodías de la voz y de los instrumentos para a una partitura y eso e inscribirlo. Se paga una platita y ahí se inscribe como para después irse en volar legales y cobrar por eso. Pero como nosotros distribuimos a través de las plataformas que están en el mercado como más masivo, nos quedamos con eso, la verdad. A veces puede ser un peligro, pero a veces no. Suban su contenido a todas las plataformas que puedan ponerle propiedad intelectual, como los Creative Commons para uso no comercial, por ejemplo. Que si no pretenden vender, bueno, que se use, que circule. Va a estar con esa protección su obra, sobre todo. Y échenle para adelante nomás, pues. Igual hace falta música que no se venda. Música hecha como para placer, para disfrutar. Para lucha, para rebeldía. Hace falta corazón en la música, más allá de billetes, más allá del dinero. Así que, por lo demás, les invitamos a que escuchen a la banda. Yo soy el Chino de Son Primate. Pueden encontrar a Son Primate en todas las redes que les mencioné. A fin de mes vamos a estrenar nuestro segundo disco, un EP grabado en un estudio. Que este chico hizo un concurso, un estudio de grabación en Valparaíso. ¿Le gustó nuestro disco? Y nos preguntó si queríamos grabar algún temita. Así que grabamos dos temitas con él. Code 8 bits. Se viene la canción Ojitos de Colores y Medicina Ancestral. Que les paso el dato que Medicina Ancestral, la letra de la canción, es un manual sobre cómo preparar el San Pedro y tener un viaje con mezcalina. Para que no se equivoque ni cocine la parte blanca, sino que tiene que cocinar la parte verde. Uno ve a quién le escribe las canciones. Y vamos a tener un videoclip en YouTube. Y esperamos que les guste. Siempre soy de leer todo, pero bueno, depende, las redes sociales no, pero sí en las plataformas de distribución de la música sí. Nunca tuve problemas con respecto al copyright, porque suelo hacer temas de mi autoría o versiones de tema con mi impronta personal, que es como que lo convierte en nueva música, así que no, nunca tuve problema con eso. No indagamos en los términos y condiciones de las plataformas. No, es algo que nos debemos. No lo hacemos. Nosotros como músicos y músicas, el contrato que establecemos es que no podemos hacer nada de forma gratuita. A no ser que sea un evento solidario, que ya esté pautado de esa manera. Lo que consideramos es que tenemos que poner en valor, y en valor monetario, porque hoy así se rige el mundo, las producciones. Por lo tanto, siempre ponemos un valor a todas las producciones que hacemos y por supuesto también a los espectáculos. No hemos tenido ningún problema con plataformas por el tema de copyright, para nada. No hemos tenido ninguno de ese tipo de problemas. Sí, cuando grabamos el disco tenemos temas de otros autores, lo que hicimos fue presentar a Sadaí para pedir los derechos de autor. Y todo el mundo haciendo palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Eso! Con amor. Un recorrido por los cerros de Valparaíso. Empezamos. Esperanza. Presente. Los placeres. Presente. Varón. Presente. Lecheros. Presente. Larraín. Presente. Rodríguez. Presente. Recreo. Presente. Polanco. Molino. Rodelillo. Delicias. San Roque. Rojuan. Ramaditas. Santa Elena. Merced. Valparaíso. Con amor, con amor. Y seguimos. Yungay. Presente. San Juan de las Diosas. Presente. La Loma. Presente. Jiménez. Presente. Cerro Cárcel. Presente. Panteón. Presente. Miraflores. Presente. Concepción. Cerro Alegre. Cordillera. Mesilla. Cerro Toro. Los Heras. Perdices. San Francisco. Santo Domingo. Arrayán. Artillería. Y llegamos a la República del Viento. Estamos en Playa Ancha. Playa Ancha, discoteca. Valparaíso de los 17 que existen alrededor del mundo, pero este único, con su cerro, con su quebrada, con su escalera, con sus perros, con sus gatos, con las ratas cordilleranas. Y no olvidemos nunca al pueblo vato, al yoyeo, a la Aconcagua, los pueblos originarios de este lugar del mundo. Y esto es Son Primate. Son Primate. Hace unos años, activistas por la cultura libre y las licencias Creative Commons de Uruguay decidieron sistematizar la música con este tipo de licencia en el país. En la actualidad eso mutó, hoy es un festival con encuentros, talleres, conciertos y hasta un sitio web que posee un importante catálogo de músicas de ese país que licencian con Creative Commons, que se puede escuchar online hasta incluso descargar. Ile, integrante de Música Libre Uruguay, nos cuenta de qué se trata este hermoso proyecto. Música Libre Uruguay es, en un principio, una página web con todos los discos licenciados con Creative Commons hechos en Uruguay. Y además, una movida anual, que es un festival de música, donde además de música libre, difundimos talleres, hacemos eventos, damos charlas vinculadas no solamente a la música, sino también al licenciamiento libre, al trabajo colaborativo y difundimos el trabajo de colectivos, hermanos y amigos. Bueno, la iniciativa de Música Libre comenzó con el trabajo de un compañero de Creative Commons Uruguay, Salvador, que se propuso relevar la cantidad de artistas y de discos uruguayos licenciados con Creative Commons, hacer un listado, ponerlos en la web y agruparlos durante una semana en donde se hicieran shows, charlas, etcétera, para difundir las licencias, difundir las bandas, difundir los músicos, dar talleres también sobre trabajo comunitario, sobre cultura comunitaria, sobre redes de cultura. Bueno, desde aquel comienzo de listado en la página web hasta ahora, hemos venido trabajando mucho, muchos años, hemos ampliado el equipo. En un principio generamos una página web propia, porque antes estábamos en la web de Creative Commons Uruguay, una web propia donde se puede buscar por artista, por género, por licencia, donde intentamos, dentro de lo posible, actualizar y que esté siempre... eso, siempre actualizado, los discos uruguayos que vayan saliendo y que tengan licenciamiento libre. También ampliamos lo que era la Semana de la Música Libre y la convertimos en la Semana de la Cultura Libre, donde además de compartir con músicos y músicas, compartimos con artistas que realizan otro tipo de disciplinas, también compartimos cine y un poco, como te decía, charlas, difundimos lo que es el licenciamiento abierto, colectivos que trabajan con estas metodologías, bueno, hacemos conciertos, muchos conciertos, de distintos géneros. El año pasado pudimos, por ejemplo, traer una banda española, Tremenda Jauría, que vino a tocar a Uruguay gracias al apoyo de distintas organizaciones, de amigas que tenemos acá en... Y sobre todo, lo que ha pasado es que la movida esta se ha ido conociendo cada vez más entre las personas que hacen música acá en Uruguay. Bueno, y en la etapa en la que nos encontramos ahora es un poco incierta, realmente. Debido a todo lo que está pasando, pensamos que este año va a ser muy difícil poder realizar un festival presencial. Estamos replanteándonos cómo mejorar la web para que la web sea más fácil buscar, encontrar, y mismo para la gente que quiera utilizar la música, como para quien quiera escuchar, actualizar información sobre los artistas, y bueno, y además seguir creciendo en cantidad y seguir difundiendo, seguir participando de eventos y seguir difundiendo este tipo de licenciamientos. Pero la etapa en la que estamos ahora, no, realmente estamos un poco quietos. Tiene que ver un poco con la situación de pandemia y la dificultad para juntarnos presencialmente. Y la relación con las músicas, los músicos y las músiques es buena. Muchas veces no son personas que no tienen ideas sobre los derechos de autor, son personas que, bueno, que licencian su trabajo de la manera que les sale, que no conocen, por ejemplo, la cultura libre. Entonces, por lo general es de mucha escucha, por lo general es un vínculo de respeto, salvo con algunos que bueno, que están directamente en contra de este licenciamiento porque ven sus intereses perjudicados. Quizá las relaciones más complicadas las tenemos con las gestoras de derecho de autor, más que con las músicas. Con las músicas intentamos tener vínculos de mucho intercambio. Nos gusta reunirnos cuando hacemos los festivales, reunirnos y conversar y sacar dudas e intercambiar. Y bueno, y la cantidad de discos uruguayos ha crecido muchísimo, la cantidad de discos uruguayos licenciados de esta manera. Y nos pasa que muchas veces es de gente que no conocemos, entonces también nos gusta que no es solamente a partir de nuestra difusión, sino que la difusión sigue creciendo y la gente tiene cada vez más ganas de compartir. Otra experiencia es la del Club del Sample en Buenos Aires. Es en realidad un taller que ahora, con el contexto de la pandemia, pasó a realizarse en modo virtual, que utilizando el live code se comparte información, se generan redes. La idea es intercambiar música, conocimientos y herramientas para poder realizar música. El código base del live code se licenció en el año 2013 y se puso a disposición como software gratuito y de código abierto. Es un sistema de ejecución de desarrollo rápido de aplicaciones multiplataforma. Agradecemos a Seba Lino por esta entrevista con Toro Tumbo. En principio, el Club de Ensamble es el nombre de una serie de videos que estoy subiendo ahí a YouTube, en donde voy a probar software. Ahora estoy usando justo el que uso yo y después la idea es probar otros. Estos programas que son, o sea, si bien hay material, generalmente el material está en inglés y a la vez también a mí me divierte todo el mundo de generar cosas en YouTube. Entonces la idea es en principio como esto, como mostrar los programas que ya sé usar y en el futuro probar programas nuevos. Quizás sería interesante buscar programas de gente de Latinoamérica, programas para la creación musical de Argentina y de otros lugares de Latinoamérica, como para darle difusión a eso. Y después, a su vez, es un espacio virtual que está disponible para el trabajo, ¿no? No sería raro hacer un compilado en el futuro, pero bueno, eso ya es algo muy adelante. Pero en ese sentido es un club. Se piensa como club. Me parece que la respuesta es lo colectivo, justamente, y generar redes y ser conscientes con quienes hacemos estas cosas. Digo, yo mismo con otros artistas y para otras personas que están escuchando con nosotros, como quienes hacemos, producimos. Nada, solventar colectivamente, ¿viste? Porque esperar el dinero de Spotify es un medio imposible y no sé si es la búsqueda, digamos. Me parece que lo interesante acá es la creación de cultura colectiva y la creación de trabajos. Con el tiempo veremos cómo solventar. Hemos oído los diferentes andares de músiques de Puelmapu, Argentina, Uruguay y Chile. Las plataformas y redes sociales digitales son y han sido útiles para la distribución de las músicas. Pero la relación es completamente desigual. Aunque las plataformas se presenten como transparentes y las redes sociales como preocupadas por nuestra privacidad, ni músiques, ni audiencias podemos incidir en el diseño de las lógicas de funcionamiento. No abandonar las redes sociales interpersonales y los espacios autogestionados para compartir las creaciones parece ser un destino común. El debate sobre si la música independiente puede ser autosustentable o si hacerlo significaría venderse a sí mismo y su mensaje, lo dejamos para otro podcast. El consejo para las músicas que trabajan de modo autogestivo y se autoproducen, decir que no están insertes, que no tienen contratos en discográficas, sería que contacten con aquellas personas que impulsan playlists para generar acuerdos y que integren su música en distintas listas de reproducción. Además, es importante que el perfil de artista en esas plataformas tenga una imagen. Y un consejo es que coloquen los playlinks a las redes. Esto es algo que deben solicitar a las distribuidoras de música que intermedian entre las músicas y las plataformas. Luego deben promocionar las playlists de las plataformas en sus propias redes sociales digitales. Es decir, consiguen que el playlist produzca algún tema en su playlist recomendada, promocionar esa playlist en las redes sociales digitales de la banda, del grupo, del artista. Es decir, siempre tender redes. Entonces hay que estar, pero también hay que tender otras redes para generar propagación de los materiales, reconocimiento, visibilidad, que no va a redundar en millones de, o quizás sí, pero millones de reproducciones para obtener una ganancia por regalías, pero sí va a redundar en una fidelización de las audiencias, de las públicas, que después asistan a los conciertos, que impulsen las canciones, que le den visibilidad, que las compartan, que las propaguen, y eso va a generar un caudal positivo. Para compartir más que el deseo de seguir creando, seguir sembrando en el camino de aquel que dice, de aquel que ha dicho, de aquel que escribe, de aquel que tiene la posibilidad de manifestarse y dar a conocer un mensaje por medio de la ordenación de los sonidos. Me gusta a mí considerarme una traductora de los sonidos que me rodean, y también en virtud de ese respeto por lo que me rodea es que no me gusta la palabra producir, me gusta la palabra contribuir. Solamente el deseo de que esto pase, de que mejore, de que nuestras economías vulneradas vuelvan a tener un ejercicio en lo físico, en la reunión con los demás, que es donde se termina de completar la magia del arte, y que bueno, que haya los menos perjudicados posibles, que la vida, que es lo que defiende mi pueblo, sea siempre puesta como prioridad para todos los que habitamos el territorio, y también que las luchas del pueblo al que yo pertenezco se mantengan en alto, porque son en definitiva la lucha que hay que abrazar, que es la que defiende la vida, lo convierte a mi pueblo en un pueblo de futuro por defender. Y ella le va adelante nomás, pues. Igual hace falta música que no se venda, música hecha como para placer, para disfrutar, para lucha, para rebeldía. Hace falta corazón en la música, más allá de billetes, más allá del dinero. Así que por lo demás, le invitamos a que escuchen a la banda. Pueden encontrar a Son Primate en todas las redes que les mencioné. Cualquier cosa, si no les gusta también pueden escribir los comentarios. Pero si les gusta, le agradecemos todo el amor y el cariño. Hace falta más amor y cariño en el mundo. Y estamos luchando para eso. Así que les mandamos un mensaje desde la cumbia, desde este sonido latinoamericano que está dando la vuelta al mundo. Y todo el neuen ahí para que le pongan a la música y creen su propia obra. Atrévanse a crear su propia obra. Es bonito. Aunque nadie la escuche. Después alguien la va a escuchar, alguien la va a gustar. Pero por lo menos que te guste a ti, que lo estás haciendo. Y así vamos a escribir la historia. En partitura, en pentagrama. Esto fue Abyaya la conversa. Desde donde estamos y hacia todas partes. No hay fronteras entre los pueblos, solo hermandades. Puedes sumarte a participar y hacer retumbar con tus voces y sonidos toda la energía de la tierra. La música que escuchamos fue de Isla de Mujeres, Aicito Tuito, Noelia Sin Cunas, Seba Lino y Son Primate. Agradecemos la especial participación de Bianca Raciopi, que junto a otras compañeras investigan en la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires. Estamos realizando una indagación acerca de las lógicas de organización de contenidos de plataformas de música y video on demand. Participaron de este podcast Mariana Fossati, integrante de Ártica Centro Cultural Online de Uruguay. Voy a comentar un poco acerca de la relación de las y los artistas con las plataformas en línea. Anaí Mariluán, cantora mapuche del Puel Mapu. Soy cantora, soy música, soy mapuche. Compongo mis propios cantos en Mapuzungún. Franco Jauvet, integrante de Hojas Secas, Buenos Aires. Y toco el bajo en Hojas Secas. Sebastián Lino, parte del proyecto radial Tren para Pocos y con un proyecto de remixes de música con derechos de autor. Músico desde los 14, 15 años que empecé a hacer mis primeras canciones en Chubut, la ciudad de Esquel. Elena Radio City, integrante de Isla de Mujeres de Buenos Aires. Es una banda de pop alternativo, pop rock, y venimos tocando más o menos desde el año 2014 y tenemos editados dos discos de larga duración. Sergei Komisarov, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, que estudia temas sobre el capitalismo digital. El capitalismo de plataformas es ante todo capitalismo. El valor del trabajo siempre se lo apropia a otro. Ileana, de Música Libre Uruguay, militante de Creative Commons. Participo del equipo de Música Libre Uruguay, trabajo allí organizando festivales. Noelia Sin Cuna, pianista y compositora argentina. Tengo mi proyecto solista de música instrumental para piano y también soy parte del grupo Alto Bondi, un quinteto de tango más cantante, y de Cachitas Now, banda de cumbia disidente. El Chino, integrante de Son Primate. Son Primate, una banda de cumbia de Valparaíso. Cumbia psicodélica, una mezcla de fusiones de ritmos. Anabel Urdanis, de Aicito Tuito, de Buenos Aires. Soy cantante de la banda Aicito Tuito, una banda de música latinoamericana de raíz folclórica. Toro Tumbo y el Club del Sample, un proyecto que desde la ciudad de La Plata se encuentra desarrollando el Light Coding, el código abierto en la realización musical. Se piensa como club. Me parece que la respuesta es lo colectivo, justamente, y generar redes.